Buenos días, Beatriz Pedro. Buenos días. Retomamos columna de Derechos Humanos, de Arquitectura, después de haber hecho este paso por Brasil, de la mano de los urbanistas, también los urbanistas de tu mano. Así que, bueno, retomamos, Beatriz. Bueno, bárbaro, me parece muy bien. Bueno. Parece que abordemos. Comuna 8 nos había quedado allí, con todo el trabajo del barrio Papa Francisco y todo lo que ocurre en esa comuna, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, cuando quieras. Mira, yo me quedé pensando en relación a tu audiencia, que lo que han contado los arquitectos que estuvieron contando todo el tema de Río, han alumbrado un interesante espejo para mirar la Comuna 8 y lo que está pasando, lo que está pasando y va a pasar en nuestra ciudad si esos planes se desarrollan. Entonces me parece que sería bueno que todo aquel que piensa en la Comuna 8 se ponga a escuchar de nuevo tu programa con los chicos de que estaban contando lo de Río. Yo a lo que voy es lo siguiente. En la Comuna 8 y en la mayoría de los... La Comuna 8 es como un gran plan. Es un plan... así importante, modifica un enorme territorio. ¿Y cómo lo modifica? Plantea insertar en él una serie de actividades. Entonces, por ejemplo, hacen una playa de cargas de transporte de camiones en un parque, hacen una nueva terminal de ómnibus, hacen la Villa Olímpica para las Olimpiadas del 2018. O sea, deciden que en un barrio, en este caso una comuna, se insertan actividades que están fuera de ese lugar. Ajá. Y cuando se insertan esas actividades, se explica que son maravillosas para el desarrollo del barrio. Claro. Además de importantísimas para el desarrollo de la ciudad. Esa es la lógica. Uh-huh. Esa presentación tiene muchas críticas y muchos aspectos. Uno tiene que ver más con un tema de soberanía, en el sentido de que la mayoría de las tierras que de ese lugar son tierras públicas, son los lugares donde hay mayor superficie de tierras públicas que no están privatizadas y que además son parques en una ciudad que tiene escaso verde. Entonces, en vez de plantear la necesidad de cómo hacemos un parque metropolitano a la altura de las necesidades de la ciudad, se trasladan, se mira esas tierras como vacantes, vacías, para nuevas inversiones. Uh-huh. Esas nuevas inversiones, esa es la lógica con la que se hace. Primer tema, se hace sobre tierra pública, o sea que están vendiendo tierra pública. Uh-huh. Ese es un tema, de la misma manera que se vendió Puerto Madero como tierra pública. Claro. El otro tema tiene que ver con cómo se deciden estas cosas, porque la pregunta era, ¿en la Comuna 8 era necesario tener una terminal de camiones en el Parque Roca? Uh-huh. Pregunta. Entonces, ¿cómo se toman estas decisiones? Entonces, hay una corriente muy grande a nivel mundial que está discutiendo quién son los dueños de la ciudad y si las administraciones tienen arbitrariedad total, porque las eligió alguien, más o menos democráticamente, para resolver sobre todas las cuestiones territoriales que le cambian la vida a las personas en los barrios, tanto a favor como en contra. A esta altura, nadie que haga política, políticamente correcto, es hablar de participación. El problema es cómo generas participaciones totalmente acotadas y controladas para que salga lo que vos querés. Claro. Entonces, en la Comuna 8 armaron eso, entonces a fines del 2012, antes de presentar el proyecto en la legislatura, lo hicieron una supuesta reunión con las fuerzas vivas de la Comuna 8, en la cual consensuaron hoteles internacionales, mantener el golf que está ahí, que tiene es un lugar gigantesco, donde hay un golf casi equivalente a algunos de los parques de la ciudad, más grande que el Parque Centenario, para 700 personas, el golf. Entonces consensuaron cosas que vos decís, pero ¿qué vecinos de la zona esa necesitaban todas esas acciones? Claro. ¿Cómo los convencieron? Sí, recordemos que el golf está enfrente al barrio Papa Francisco. Exacto, el golf está detrás del Jumbo y enfrente del barrio Papa Francisco. O sea que vos mirás el barrio Papa Francisco, que hay 700 familias, y un poquito más atrás la Villa 20, con miles de habitantes, y enfrente tenés un golf. Para 700 personas, claro. Claro, para 700 personas, o sea que son contradicciones importantes. Entonces, un tema era las tierras, la otra era la participación, la otra viene a ser los usos, ¿no? Entonces, yo lo que venía pensando cuando charlábamos sobre la posibilidad de volver a pensar esto, el otro día nosotros estuvimos con nuestra cátedra en Soldati, que es un barrio que está enfrente del Parque Roca, justo enfrente de donde van a ser la terminal de ómnibus, de la terminal de carga. y me decía la familia, va a haber prostitución, esto va a estar lleno de movimientos de transporte, de camiones, se van a desarrollar cosas vinculadas a esos espacios y a esas actividades. Uh-huh. ¿A quién nos lo contó a nosotros para ponernos de frente de nuestro barrio? ¿Con quién lo consensuaron? Y a la vez, en muchos lugares, ya como experiencia, por eso mencioné los urbanistas. Los urbanistas lo que han hecho es alumbrar qué pasa con los eventos deportivos, porque los eventos deportivos se muestran como extraordinarios. Claro. Todo el mundo se fue arriba a saludar a nuestro equipo. Ahora, parece una cosa maravillosa, y en realidad van tomando, con ese argumento del evento, van tomando áreas de las ciudades para hacer otras cosas. Entonces, hace gigantescos negocios de la industria de la construcción, centralmente, una industria que para estas cosas está como separada de las necesidades, ¿no? Se construye, si son necesarias las cosas, o si resuelven los problemas, y entonces se hacen esos enormes negocios. Había que mirar qué ha pasado con los estadios en Sudáfrica, qué ha pasado con los estadios en China, qué ha pasado con todos esos eventos. Es como si hubiera negocios en el aire y los caen en algún territorio de la ciudad, en este caso la Comuna 8. Claro. En el año 2012 se hizo una audiencia pública en contra del proyecto. Fueron 1,000 personas en contra del el plan maestro de la Comuna 8, por inconsulto, por no consensuado, porque lo que plantea es concentración económica en pocas manos, bueno, de todo, por las tierras públicas, era un listado. Todos los que lo defendían, su argumento era, esto va a traer desarrollo a nuestro barrio. Por lo tanto, ese es el modo que hay que discutir. Si cualquier cosa que se construye trae desarrollo a los lugares. Claro. ¿Y cuál es el desarrollo a los lugares? Entonces, la discusión que nosotros planteamos es resolverle la vivienda, el mejoramiento y la regularización a las villas y a los asentamientos que están en ese lugar, resolver el barrio Papa Francisco con actividades para todas esas miles de personas que están viviendo ahí. Uh-huh. Eso es el desarrollo. Claro, no claro. Trasladarle otra cosa. Cuando trasladas otras cosas, sean infraestructuras, porque uno se pone contento porque les han hecho una especie de metrobús que va para ese lado. Sí, sí, efectivamente, sí. Uno dice, qué bien, vamos más rápido desde Constitución a la Comuna 8. Ahora, el problema es que eso que ha aliviado y ha mejorado parcialmente las condiciones de conectividad de las familias que están ahí, también tiene el otro. ¿Por qué lo hicieron? Porque en realidad necesitan hacer lo de la Villa Olímpica, y la Villa Olímpica necesita tener conexiones con la ciudad. Me imagino. Y además los escenarios artísticos, ¿no? Supongo que también en ese sentido eso, necesita. Está ahí el Parque de la Ciudad donde hacen los eventos. Exactamente. Para los nuevos usos necesitan resolver el transporte, las infraestructuras. Claro. Cuando resuelven eso, esos episodios con los que se construye se entran a transformar en expulsivos de la familia, porque se encarece la tierra, se encarece lo que nosotros decimos el habitar, se empieza a encarecer todo, claro. Y empieza para poder desarrollarse y venderse inmobiliariamente, hay cosas que no pegan, ¿no? Es que vos podés poner un barrio de 5 estrellas al lado de una villa. Uh-huh, claro. Tiene un límite para el negocio inmobiliario. Sí, sí, sí, sí. Entonces, hay que como desarmar la idea, 3 ideas me parece a mí, que es lo que te quería transmitir hoy, como pensamiento. Uh-huh. Uno, que de quién es la ciudad y si todos podemos incidir en su transformación y cómo hacemos para incidir en su transformación. Uh-huh. ¿No? En un sentido positivo para sus habitantes. Sí. En segundo lugar, que toda obra que se construya eficazmente, maravillosamente, no va a favor de la gente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando construyeron los hipermercados en distintos lugares del conurbano, e incluso a veces en la ciudad, que dicen, no, ahora esto se va a valorizar. Esa es la idea, se valoriza. Y vos decís, pero solo se valoriza si yo vendo. Claro. Si yo me quiero quedar, ese valor no lo tengo. Por lo tanto, hay que como desarmar la idea de que esto trae desarrollo a los lugares. Hay que desarmar esta idea de que se valoriza lo que tengo, que antes estaba desvalorizado, ¿se entiende? Mm, perfecto. Entonces, el problema es cómo adquirir valor para el avecinamiento, para el mejoramiento de la comunidad, para resolver los problemas de las familias, de los vecinos, de las escuelas, de los chicos. Y eso no quiere decir ignorar que la ciudad puede necesitar una terminal de ómnibus, no quiere decir eso. Uh-huh. Este espacio también podía ser un parque a la altura de Palermo, en esa zona, para que todo el mundo de esos barrios que tienen muy malas condiciones de recreación tengan un buen espacio verde. La mirada del Ejecutivo creo que está clara, es la que se lleva adelante, pero desde el Legislativo, ¿hay muchas otras miradas respecto a la Comuna 8? A ver, el problema es que el Ejecutivo tiene mayoría en el Legislativo. Uh-huh. Eso es en primer lugar. Porque el Legislativo ya son los bloques de los partidos políticos de la ciudad. Claro. Entonces, en ese Legislativo vos tenés, qué sé yo, la primera minoría, que es el Frente para la Victoria, uh-huh, suele hacer acuerdos con el PRO para resolver algunas cuestiones y hace intercambios, en donde tiene como una idea de que si yo concedo esto, con esto mejor, hacen como una cosa de negociación, con lo cual los planes esto los comparten a veces, porque también comparten esas cosas inmobiliarias, y por lo tanto van como haciendo una negociación. Yo creo que ahí hay un conjunto de legisladores que han tenido una muy buena posición, en particular que se demostró su posición, tienen posiciones parecidas para otros temas, vinculado en particular a lo del barrio Papa Francisco. Claro. Ahí se evidenció el conjunto muy minoritario de legisladores, de también, no solo de hay algunos que también son del Frente para la Victoria, y yo creo que hay algunos que se les ha complicado la vida en el PRO, porque el lobby que genera la ciudad para estos negocios tiene mucho peso en las legislaturas, pero también hay gente que se siente mal con semejante política. Bueno, es bueno saber que hay un grado de conciencia. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno.